Amigos, en la última parte ya de nuestro programa informativo les presentamos un diálogo junto a Cristian Pulido y Jennifer Caro. Nos acompañan desde Colombia para hablar de la quinta jornada internacional de danza Mary Wigman, que se desarrollará del 28 al 38 de junio en el Frente de Danza Independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Faltan pocos días entonces para que dé inicio ya esta jornada internacional. Buenos días, Cristian. Buenos días, Jennifer. Buen día. Muy buenos días. Bueno, ¿y están ya preparados? ¿Qué trajeron desde Colombia para Ecuador en esta quinta jornada internacional de danza? Bueno, es muy especial porque, bueno, es un ejercicio que está haciendo el Frente Independiente de Danza de recuperar las jornadas de danza Mary Wigman, que llevaban varios años sin hacerse y hacen parte de la tradición, pues, de esta compañía tan importante para Ecuador. Y nos invita, casual, digamos, como que se arma la linda casualidad de reencontrarnos varias compañías de Bogotá, Colombia, a compartir nuestro trabajo. Está la compañía Carne Experimento, de mi compañera, de la que hace parte mi compañera Jenny, y también está Maldita Danza, que ha hecho a lo largo de todo el mes, en el marco de las jornadas, una residencia creativa, y mi espacio creativo, que es el colectivo Danza Acción. Y bueno, ¿quién es Mary Wigman? Bueno, Mary Wigman es Mary Wigman es una bailarina. Revolucionaria, que hace parte como de toda la revolución de la danza en los años 70 y 80. Y que pertenece a este movimiento de danza expresionista, y fue bastante importante para precisamente esa ruptura de la danza clásica y la danza moderna de esa época. ¿Hablamos de qué épocas? De los finales de los 70s, 80s. ¿Cuál es la propuesta en este caso que trajo usted, Jennifer? Traigo un solo de danza contemporánea experimental, que está precisamente fuera como de la lógica de la danza contemporánea o de la lógica de lo coreográfico. Se llama Disectando el Solo, pertenece al proyecto Carne Experimento, y el solo va hacia una pregunta por la disección del cuerpo, por la disección de la mente, y en eso va. Entonces, justamente, ¿cuál sería la sinopsis? La sinopsis, eso precisamente, es una extracción de las constantes muertes del cuerpo y de la mente, ¿no? Como esos procesos de muerte internos, tiene una connotación en la muerte del cuerpo como tal, o sea, física, anatómica. Pero todo esto se vuelve una metáfora en las pequeñas muertes, o en esas muertes que uno tiene constantemente en la vida. ¿De pronto puede ser las caídas que tiene el ser humano? Sí, tiene que ver con todo eso, como con todas esas... disectando tiene que ver mucho con una aceptación también de esa muerte, o la aceptación de que el cuerpo se está descomponiendo, que el cuerpo finalmente va a morir, o sea, que vamos a morir en algún momento, desde lo muy físico, pero se traslada también a esos retornos o a esas rupturas que uno tiene también subjetivamente. Jennifer, tiene mucha relación porque el ser humano tenemos miedo a la muerte. Sí. ¿Puede aceptarse a través del arte? Sí, totalmente. Además, porque el arte es un lugar de catarsis, finalmente. O sea, la danza es un lugar donde podemos como experimentar o tal vez como atravesar esos miedos, ¿no? Esas confrontaciones también que uno tiene con la vida, con la sociedad, con el contexto, con uno mismo, con todo. Cristian, en el caso suyo, ¿cuál es la sinopsis de su trabajo? Bueno, yo tengo la oportunidad de compartir un taller que es jueves y viernes desde las 3 hasta las 5 de la tarde, ahí mismo en la Escuela Exploradores de Danza, aquí en la Casa de la Cultura del Ecuador, tercer piso. En entonces, pues a todas las personas, actores, bailarines, creadores escénicos que están interesados en participar en el taller, pues bienvenidos. Seguimos con las inscripciones abiertas. El taller se llama Gramática del Movimiento y pues abordaremos un camino técnico para encontrar el movimiento interior más allá del puro movimiento físico coreográfico, qué es lo que pasa dentro en los estados imaginarios y en los estados emocionales. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Bueno, eso es lo que estaremos viendo a lo largo del taller, ¿no? ¿Un tip para nuestros amigos que están oyendo? Un tip es siempre tener, por ejemplo, una imagen interna que te moviliza. Es prender también, cuando te mueves, el acto imaginario. Digamos que este es el principal elemento que estaremos trabajando a lo largo del taller. Muchas veces cuando nos movemos, desconectamos el universo interior del universo visible, que es nuestro cuerpo puramente físico, y aquí pues vamos a encontrar caminos técnicos para conectar y reconectar este amplio espectro psicofísico, digámoslo así. ¿Siempre debe estar conectado el ser humano con el mundo exterior? Pues digamos que es a lo que le apostamos desde la investigación que ha hecho mi colectivo, ¿no? Que no se produzca ese aislamiento de lo psicológico, de lo emocional, de lo imaginario, con lo físico y con lo que externamente es visible. ¿Ha dado resultado en esta propuesta con ustedes? Es muy chévere porque este taller es como la 16ª vez que se hace, lo hemos hecho en 6 países y ha tenido como una aceptación muy interesante por parte de la gente. Y también está la obra que se llama El Monstruo en el Espejo. El sábado a las 7 damos la función, ¿cierto? En la Sala Mariana de Jesús, acá en la Casa de la Cultura. Están las 3 obras, se presenta el resultado de la residencia creativa, Disectando, de mi amiga Jenny, y El Monstruo en el Espejo. El Monstruo en el Espejo, conversábamos un poco nosotros antes que un poco lo que está pasándonos en nuestro contexto es que el tema de la muerte está ahí, ¿no? Nuestro país pues es un país que está siendo muy violentado en todas estas últimas décadas, ¿no? Y nosotros pues finalmente nos toca, nos atraviesan esas situaciones y resultamos hablando en común de temas como la muerte. Entonces El Monstruo en el Espejo es la persecución de mí mismo como monstruo, cuál es mi monstruo interno, cómo lo dejo salir, qué es lo que está en el espejo habitando ahí siempre y yo dejo ahí atrapado al otro lado del espejo y saco a pasear solo lo que quiero, lo que elijo que se vea, y atoro muchos impulsos, me guardo muchos impulsos internos monstruosos que habitan con nosotros. También es una invitación a confrontar eso, también a dejar escapar esos impulsos monstruosos que tenemos también como seres humanos. ¿Es la primera vez que está en Ecuador? No, he tenido varias oportunidades de hacer intercambios, tanto con el grupo Hilo de Plata de Wilson Pico y con la Escuela Futuro Sí. Y en general aquí, bueno, en la Casa entonces de la Cultura. La invitación para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los invitamos a que no se pierdan el taller con Cristian. Los que están interesados en el teatro, en la danza, el trabajo de Cristian es muy interesante porque él es actor, bailarín, tiene una propuesta bastante completa y compleja. Los invitamos también a que vengan a los encuentros que empiezan desde el viernes. O sea, el viernes tenemos, se presentan compañeros bailarines escénicos del Frente de Danza Independiente y de la Escuela Futuro Sí, la Mariana de Jesús. Y el sábado nos presentamos ya los invitados internacionales, que somos todos de Colombia. aunque la residencia que hace Maldita Danza con Cristian, con Wallan, Walter. Todos los bailarines participantes son de aquí, ¿no? Son escénicos y bailarines de acá. Entonces, súper invitadísimos a que no se pierdan esa programación, a que vengan a ver pues estas propuestas tan bonitas que les traemos y que les tienen también aquí sus compañeros. Bueno, agradecemos a Cristian Pulido y a Jennifer Caro, que nos visitan desde Colombia, aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y participan en las 5th Jornadas Internacionales de Danza Mary Whitman, que se desarrollan desde este 28 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Frente de Danza Independiente Futuro Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.